Y publicitarios. En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo. El espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Programa Ruido de Fondo, Casa de la Cultura. Soy Héctor Napolitano. Un beso, un abrazo. Mucho, chao. Bienvenidos a su programa Ruido de Fondo. Muchas gracias por sintonizarnos. Ahí estamos con un cambio de horario. Nos pasamos el día martes. Igual muchas gracias a las personas que nos están siguiendo en nuestras redes sociales y que están como también adaptándose a este nuevo cambio. Ahora ya en el Ritual Deportivo. El Ritual Deportivo está los lunes y Ruido de Fondo estábamos los martes. Ya estamos más de un año. Igual queremos agradecer a todas las personas que nos escuchan ahora los martes. Igual queremos agradecer a todas las personas que siguen nuestras redes sociales, que estamos como Barbazul Radio y también como la Cooperativa Comunicacional Barbazul. Buenas tardes a toda esa gente que nos... Muy buenas tardes a esa gente que nos escucha a través de 940 AM o www.radiocce.com. No se olviden también, si quieren seguir toda la programación de radio de la Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera y de la Radio Casa de la Cultura, pueden descargarse la app móvil Radio CCE HD por Google Play. También gente que quiera colaborar con el tema, pueda conversar, pueden escribirnos al WhatsApp 098-76-23456. Y si quieren comunicarse para salir en vivo, pueden llamar al número de teléfono 222-0966. Le repetimos, Dani, el número para que la gente pueda comunicarse, hablar y conversar. Es el 222-0966. El número de WhatsApp, repítele, Dani, porfa. 876-23456. También les recuerdo que estamos saliendo en línea. Estamos como www.casadelacultura.gov.es. Así que no se pueden perder su programa Ruido de Fondo, que se pasó a los días martes. Hoy vamos a conversar acerca de las corridas antitaurinas. Ya estamos en octubre, falta muy poco para que se prendan las fiestas de Quito. Entonces vamos a hablar llamadas fiestas de Quito. Entonces vamos a conversar un poco acerca de qué en realidad es la fundación, acerca de los procesos de coloniaje. Vamos a hablar un poco acerca de lo que está sucediendo coyunturalmente cuando se busca volver a las corridas de toros, justificando mediante la parte económica. Entonces tenemos algunas declaraciones que realizó el alcalde, tenemos otras declaraciones de concejales, tenemos los colectivos que están en contra de esto y que quieren hacer respetar la decisión que tomamos todas y todos los ecuatorianos hace algunos años. Resulta que desde ciertos concejales, Marco Ponce específicamente, se planteó la idea de volver a reactivar las fiestas de toros en Quito, la llamada fiesta taurina, la Feria Jesús del Gran Poder, que fue hace algunos años ya eliminada, por lo menos formalmente, del espectro cultural quiteño, tanto por la consulta que decía la Dani del 2011, como por la poca asistencia, poca afluencia de gente por parte de la empresa organizadora, ¿no?, que era Sito Tusa. Antes de empezar a conversar acerca de esto, la historia de la tauromaquia, la historia de la lucha antitaurina en Latinoamérica incluso, y cómo se ha ido conformando todo este espectro de parte de las instituciones y de la sociedad civil, y cómo se ha manifestado la sociedad civil en contra y a favor también, pues, de este suceso tan polémico, vamos a escuchar una canción, esta vez de la mano de la banda de ska español Escape. Esto es Vergüenza. Y regresamos después de escuchar esta vergüenza con más ruido de fondo. cultura se ha desorganizado, a la violencia, a la muerte o al dolor. Es un insulto a la propia inteligencia, al desarrollo de nuestra evolución. Violencia, el estante poderoso, la fiesta, tu repulsa a la fiesta criminal. No colabores con un juego de dementes, está unida a un código penal. ¡Festejo! ¡Criminal! Regresamos con más ruido de fondo. Lo que acabamos de escuchar fue de Escape, que es un grupo español de ska punk formado en Vallescas, Madrid, en 1994, y varias décadas están dentro de la escena musical. Es importante también, muchos de nosotros nos formamos con eso, y sus canciones se caracterizan por su inconformismo y alocamiento con letras anticapitalistas, antifascistas, otras letras antitaurinas, justo lo que acabamos de escuchar, que fue la canción Vergüenza. Entonces les invitamos a escuchar Ska y Escape especialmente. Entonces vamos a seguir conversando acerca de un poquito del grupo. También tiene otras canciones como El Vals del Obrero. Entonces les invitamos a escuchar Escape y vamos a conversar, como les dijimos hoy, acerca de la tauromaquia, acerca de los concejales que quieren volver a los corridos de toros, basándose en una en especial énfasis en la parte económica, indicando que hay millones de dólares que se van perdiendo cada año. Entonces vamos a conversar un poco acerca de esto. Vamos a comenzar con cómo contextualizar qué pasa, cuál es el descubrimiento de América. Ya mismo vamos a celebrar o mal celebrar esa fecha, el 12 de octubre. Entonces vamos a conversar un poco de eso, partimos de eso para poder dar un contexto desde dónde nace la tauromaquia, cómo se va defendiendo la tradición y cómo se van defendiendo estas ideas hasta en el año 2017 aquí en Quito. Bueno, en primera instancia, Dani, creo que es importante resaltar el hecho de que la tauromaquia, uno de los argumentos más fuertes para defender la tauromaquia, es lo que tú mencionabas exactamente, la tradición. Y esto nos coloca en un ámbito bastante difícil, ¿no? Entender qué tanto de la tradición, entre comillas, es justificativo para poder, primero, presenciar un acto de sacrificio de un animal, y segundo, la tradición, ¿en qué momento la tradición se volvió algo intocable, no? Eso, el decir que la tradición, por tradición, Quito es taurino, que por cierto, pongo una cuñita, eso es mentira. Quito, Ecuador no fue taurino, Ecuador no es taurino desde siempre, y eso vamos a ver un poquito más adelante. Pero la justificación de que la tradición, o el hecho de tener corridas desde hace un tanto de años, justifica completamente, ¿no? Es como el argumento quizás más fuerte que tienen los grupos taurinos frente a los grupos antitaurinos, y es uno de los sostenes que ellos mantienen para poder seguir ejecutando las corridas de toros. Sí, igual estamos a pocos días de, como les indicaba, de celebrar el descubrimiento de América, entonces vamos a acabar un poquito de debatir acerca de, en realidad nos descubrieron, en realidad fue el encuentro de otros mundos, o el encuentro de dos mundos. Sabemos que vinieron los españoles, fue un genocidio. Aquí, antes de que vengan ellos, ya existía cultura, existían sociedades compuestas. Entonces aquí entra el debate de la civilización, de la barbarie, encontrando estos dos puntos y que se mantienen hasta ahora, ¿no? Las personas que que están a favor de la tauromaquia, que les gustan los toros, son más civilizados, tienen más clase, además de que te posicionan dentro de una categoría, ¿no? De una categoría de clase, mientras que los que no les gustan, los que no están de acuerdo, ¿no? Simplemente creo que ahora es un gusto, sino más bien es el respeto por las otras personas, y obviamente van a salir los otros discursos de por qué no somos vegetarianos, de por qué no somos veganos, de que se debe respetar. Entonces, como ir abriendo un poco de el campo de lo que del respeto hacia el otro ser. Claro, a ver, un poquito para ir situando. En el siglo XVI empieza o se comienza a insertar lo que se llama lo que va a comenzar a conformarse finalmente en las fiestas de toros, ¿no? Hay que recordar que el ejercicio de luchar contra toros tampoco es nuevo, y en la antigua Grecia se ejecutaba esto de enfrentarse con un toro, y después fue evolucionando, pasó a Roma, todas las tradiciones grecolatinas, y se va conformando esta teatralización, esta ejemplificación, escenificación de la guerra, ¿no? Del enfrentamiento entre el ser humano y la naturaleza, y la capacidad del ser humano de enfrentar, dominar y finalmente someter a la naturaleza, a lo salvaje, a lo natural, entre comillas, pero dentro de un ambiente controlado, ¿no? De este ambiente de la Plaza de Toros. Esto va a ir evolucionando de a poco y va a llegar, como menciono, en el siglo XVI a las tierras americanas para comenzar, ¿no? A establecerse dentro del territorio. Primero va a pasar por México, después poco a poco va a llegar hasta la ciudad de Quito. La primera feria de la que se tiene, o la primera corrida de la que se tiene información, es el 25 de julio de 1534, ¿ya? Sin embargo, después va a ir evolucionando, como menciono, hasta convertirse en un acto quizás popular, o alcanzar la cima de la popularidad en la década de los 60, 70, con motivo de la existencia de toreros quiteños que pudieron llegar a plazas internacionales, lo cual sí hace que se haya convertido en, no sé, o sea, no es un poquito complejo, ¿no?, llamarle moda, pero se haya convertido en una tendencia cultural bastante fuerte. La mayoría de abuelos, o la mayoría de abuelos y bisabuelos, eran aficionados toreros, taurinos, y tenían algún familiar, amigo, conocido, etcétera, que se dedicaba a la actividad taurina, ¿no? Sí, igual, actualmente, el que te gustan los toros también te posiciona dentro de otra clase social o genera procesos de blanqueamiento. Entonces, pero esto sí es paradójico, ¿no? Porque hay que recordar que en el siglo XIX las corridas de toros estaban más ligadas a las clases populares, ¿no? Entonces, como la paradoja que se tiene ahora, últimamente, no han existido por el referéndum que se vivió, porque nosotros los ecuatorianos decidimos que no existan corridas de toros. Pero antes, no sé si recuerdan, las mujeres iban como, había una estética también de ir a los toros, era como con camisa, pantalón, botas, las mujeres con sombrero. Entonces, es toda esta estética que se remitía a posicionarse dentro de una clase social alta, y también, obviamente, por los costos, por el acceso, y también el ligar estas prácticas a una nueva forma de ver la tradición. Entonces, sí resulta esto un poco paradójico, porque por lo que les comentaba, que en el siglo XIX se ligaba más a las clases sociales populares, y también podemos ver esa distinción, ¿no? Que hay la feria Jesús del Gran Poder, pero también tenemos a los toros populares, a los que se dan en Sangolquí, se dan en provincias, donde las lógicas son distintas, pero en realidad el fin es el último, que es la muerte del toro. Obviamente, en las últimas ferias que se dieron, no existió muerte del toro, que fue también una de las cosas que indicaban los taurinos que estaban en contra, pero no se dio la muerte dentro del espacio, dentro del espectáculo, pero obviamente por las heridas que mantenían los toros, la muerte se daba afuera del espectáculo. Entonces también es como este proceso en el que los niños, en que las personas también, los infantes iban y veían todo este espectáculo, se iba se iba transmitiendo lo que se denominaba mal, se denomina mal tradición. Entonces, ese también fue uno de los puntos por qué la Feria Jesús de Gran Poder nos siguió. Entonces, esto también es importante aclarar que no fue que se puede hacer las ferias, pero lo que pasó es que la ciudadanía tomó un poco de conciencia y simplemente no fue rentable. Eso es lo que pasó en los últimos años. Quiero corregir un dato, ¿no? Realmente, la primera celebración, el festejo taurino, me equivoqué en la fecha, del 28 de mayo de 1594. El festejo fue ofrecido en homenaje al presidente de la Real, al nuevo presidente de la Real Audiencia y a los oidores venidos de la capital en esa época de la Real Audiencia de Quito, que era el Virreinato de Lima. Respecto a esto, lo que decía la Dani, sí, es cierto, el complejo fenómeno taurino crea estéticas, crea sentidos también y crea percepciones, no sé si completamente, no sé si erradas, pero por lo menos que guardan todavía esa idea anterior, esa idea bastante fuerte, de que el hombre tiene el derecho sobre la naturaleza, el hombre tiene derecho a dominarla, a someterla, a penetrar, a llamar Kant, a la naturaleza para conocerla y dominarla, ¿no? Claro, esos son, perdón, sabes que te corte, esos son como uno de los principios que tiene la modernidad, el eliminar la parte natural para que la razón pueda triunfar, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como seres modernos, como seres desarrollados, como seres que estamos dentro de un espacio de progreso, es eliminar la naturaleza, es el apropiarnos de... El apropiarnos de sus frutos, de la explotación. Por eso es que ahora es muy justificable también la explotación de los campos petroleros, de la minería. Igual hoy estamos en una coyuntura acerca de eso, acerca de si queremos o no queremos minería, si queremos extracción o no extracción de petróleo. Entonces, esta modernidad nos invita a ser dueños, amos y señores de la naturaleza. Después de esta primera corrida, se van a comenzar a suceder varias corridas en la Plaza Grande, en lo que ahora denominamos Plaza Grande, ¿no? Hasta el año de 1770. En 1770 se suspende estas corridas y se traslada hacia una fiesta llamada Haichiwa, una fiesta rural liderada por los hacendados de la época. Y en esta fiesta van a comenzar a desarrollarse o gestarse toda la lógica de los toros de pueblo, ¿ya? Esta fiesta tiene su efecto hasta 1955. Sin embargo, no tiene la misma fuerza o la misma significación simbólica que decía la Dani, que la quizás la más importante y la que se eliminó, que fue la Feria Jesús de Gran Poder. Esta Feria Jesús de Gran Poder va a ser por primera vez a ser inaugurada el 5 de marzo de 1960. Entonces, a eso es a lo que me refería anteriormente. En los 60s es cuando va a existir este boom, esta explosión de la tauromaquia en Quito, con la integración de toreros que van a participar en internacionales, que participan aquí en la ciudad, o sea, convertidos prácticamente en estrellas de rock, toreros van a llegar acá a Quito. Sí, con respecto a lo que decía el Sebas, y ya poniendo en contexto en los años 60, el sábado 5 de marzo del año 60 se inaugura la Plaza de Toros en Quito. Antes había funcionado en el Ejido, que era la primera plaza, estaba en la segunda plaza de toros. Se construyó en 1905 en Huangacalle, que es la actual Avenida Colombia, como todos los conocemos, y en 1917 se construyó la Plaza Belmonte, que es la que todavía existe y que también en los últimos años se retomó este espacio por la falta de público. Pero el 5 de marzo, como les había dicho, se inauguró la Plaza de Toros en Quito. Esa tarde se cortó la primera oreja de la historia de la plaza y estuvo a cargo del matador colombiano Pepe Cáceres. Entonces se van ligando también como otras personas, se van ligando nuevas sensibilidades. Y este mismo año se indulta el primer toro en la Plaza de Toros de Quito y el asalto pertenecía a la ganadería mexicana. Hasta aquí la audiencia, la gente que lo escucha se preguntará, ¿no? O sea, chévere, en realidad están justificando el hecho de la existencia de la tradición. O sea, están hablando de que viene desde 1559, después se va a pasar hacia los 60s y va a seguir resistiendo esto. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y ahí sí viene preguntarnos realmente, no lo que cambió en la fiesta taurina, sino lo que, o sea, en la, entre comillas, fiesta taurina, sino lo que cambió en la sociedad ecuatoriana desde los 60 hasta la época. Recordemos que muchos intelectuales, políticos renombrados, muchos personajes ilustres de la ciudad gustaban de la de los toros, ¿no? Eran aficionados de la tauromaquia. Sin embargo, en la actualidad existe una fuerza en la sociedad, una fuerza de la sociedad civil, que trata de impedir el paso de esta tradición, entre comillas. Es tanto así que en la consulta realizada en el 2011, los resultados son totalmente develadores respecto a la decisión. Sí, la pregunta para contextualizar es... ¿está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal? Esa fue la pregunta que donde todos nosotros votamos. Los resultados son, como decía antes de la Dani, son develadores. El 97% de cantones taurinos, o en el 97% de cantones taurinos, gana el no, de manera total. Por ejemplo, en cantones de tradición taurina como Rumiñahui y Cayambe, el sí gana apenas por el 2% y en algunos menos. En Quito, el sí gana con el 51% y el no se queda con el 49%, lo que sí es bastante fuerte. Consiguiendo con eso que no se prohíba totalmente este acto de la corrida de toros, sino que se permita correr con los dos tercios y en el tercer tercio se le dé muerte al animal, pero no en la plaza, como mencionaba la Dani. Pero eso sí es bastante decidor, que en el 97% de los cantones taurinos que tienen, entre comillas, tradición taurina, haya ganado el resultado del no. Sí, igual, como para contextualizar también, aquí en Quito estuvo el 54% de las personas, es decir, más del 50%, así es, funciona la democracia, votó por el no. Y también existieron bastantes dudas y bastante rechazo de las personas que les gusta y de los taurinos, que decían que esta última parte, que es no la matanza del animal dentro del espectáculo, atenta contra las libertades individuales. Entonces, ¿qué son las libertades individuales? O sea, si nos ponemos a pensar qué es la libertad individual, qué es la tradición, qué es la cultura, también nos podrá dar un poco de espacio y también nos podrá dar un poco más acerca de la reflexión de lo que son los taurinos. Y este fenómeno bastante particular de la abolición de las corridas de toros, o en su defecto de la abolición del último tercio de las corridas de toros, tampoco es un fenómeno exclusivo de aquí de Ecuador, ¿no? De la ciudad de Quito, mucho menos. Este es un fenómeno que se va dando alrededor de todos los países, empezando por España mismo, ¿no? En España mismo, muchas de las provincias españolas prohíben, si no prohíben expresamente las corridas de toros, prohíben el último tercio. Lugares también de tradición taurina mucho más antigua que Ecuador, que Quito, como Portugal, también desechan esta idea del tercer tercio, ¿no? De la muerte del animal, y conservan los otros dos también con determinadas especificidades para garantizar la seguridad del animal y para no terminar, o sea, con ese hueco legal que existe en la actualidad en la normativa ecuatoriana, en la cual, si bien es cierto que se prohíbe el último tercio, pero las heridas del animal van a llevar a que el último tercio se produzca, pero no en la plaza. Como mencioné, en Portugal y en otros países se garantiza o se trata de garantizar que después de la corrida el toro pueda recuperarse de las heridas y pueda continuar con su vida. Igual, dentro de lo que habíamos conversado un poquito antes acerca de las libertades individuales, que es uno de los temas con los que los taurinos buscan retomar y buscan dar final a estos últimos a este último tercio, que es la muerte del animal, podemos volvernos a remitir acerca de la modernidad y acerca de cómo nosotros ahora nos creemos dueños de la naturaleza, nos creemos dueños de otros seres, y también incluso nos creemos dueños de los otros seres humanos que no aceptan o que buscando otras alternativas, buscando una sensibilidad mucho más y una empatía más con nosotros seres, buscan nuevas formas de, o buscan abolir todo esto. Tenemos un mensaje al WhatsApp, es Gonzalito, que nos habla desde el centro de Quito. Entonces él quiere dar un punto de vista. Les voy a leer les voy a leer lo que él me mandó. Considero que las autoridades, en este caso un concejal que siempre apoyó las corridas taurinas, está pidiendo regresar a una supuesta tradición que el pueblo de Quito y expresó en las urnas y dio la negativa a que se mantenga, aunque no se cumplió en su totalidad. Hablan de pérdidas millonarias para la ciudad. ¿Y por qué no buscan culturizar de mejor manera, expresando lo que en realidad somos y no algo de otro país, sin victimizar y maltratar a un animal? Se pueden generar fondos con otro tipo de eventos y recuerden que una nación se juzga por la forma en que tratan a sus animales. La verdad es que estoy completamente de acuerdo con el mensaje de Gonzalo. La idea de sacrificar un animal me resulta bastante contradictoria. En tanto, la sociedad ha evolucionado de tal forma que quizás en otras épocas se convertía la corrida de toros en, incluso podría decirse, un ejercicio necesario, como un escape social dentro de todas las tensiones de una ciudad recibe información con una modernidad incipiente. Hablo de la ciudad de Quito en las 1960, con un montón de contradicciones sociales, económicas, políticas, estéticas incluso, en la que las clases adineradas y las élites adineradas, en realidad, si no eran dueños de Quito, eran casi dueños de Quito, ¿no? Teníamos una ciudad pequeña que era controlada por 4 o 5 familias. Y en esto, realmente, la posibilidad del toreo se convertía en los 60s, quizás, en lo mismo que se convirtió el fútbol en el 2000, ¿no? Para las comunidades del Chota, para las comunidades de Esmeraldas. En la única posibilidad de aseguramiento de bienestar social, de dinero, de recursos. Sin embargo, en la actualidad, el hecho de que la sociedad haya evolucionado, nosotros con ella, nosotros haciendo hincapié en esto, hace que sea innecesaria la existencia de las corridas de toros. Y como mencionaba, no es único. El 13 de agosto del 2016, en Bogotá, ya se realizó la consulta popular para que las ciudadanas se pronunciaran a favor o en contra de la organización de corridas de toros, ¿no? La pregunta en la ciudad de Bogotá era mucho más clara que la pregunta que fue acá realizada, lo cual también nos abre otro debate, ¿no, Dani? O sea, ¿por qué la pregunta en Bogotá fue tan clara y la pregunta acá fue tenía el hueco legal específico de dejar mucho o demasiado, a mi gusto, a la interpretación? La pregunta es, o era: ¿está usted de acuerdo con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá, Distrito Capital? Simple, sencillo, directo. La pregunta acá, como mencionaba la Dani, fue: ¿está usted de acuerdo con que se realicen actos que tengan como finalidad la muerte del animal en el cantón de su residencia? Ya, con lo cual se deja ese hueco legal, ¿no? De, si bien es cierto que se puede realizar la corrida de toros, pero no se le puede matar al toro. Entonces, eso es lo que la iniciativa antitaurina está tratando de modificar, de revertir con la todo el conjunto de propuestas que vamos a decirles después del corte. Me dicen que corte, entonces regresamos después del corte de los anuncios de la Radio Casa de la Cultura y volvemos para conversar un poquito de la iniciativa de Tuterina, ¿no? Y qué es lo que está proponiendo. Volvemos para seguir haciendo más ruido de fondo. Sí, calor, me acaba el calor. Mandamos la canción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos: tener de 19 a 27 años, conocimiento de lectura musical, aprobar las audiciones, disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. Mantente al tanto de los avances en materia de los derechos de la naturaleza y los animales. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura. En Ser Más Animal. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gob.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvimos con más ruido de fondo. Te recordamos que ya no estamos los lunes, que estamos los martes y que sí, Ritual gente, por si acaso es martes, no es lunes, así que la gente que esté ahí descuidada, cuidado ahí, es martes, no lunes. Ruido de fondo, martes, no lunes, no se confundan, vayan a ganar ir corriendo, creyendo que se atrasa en algún lado, es martes, no lunes. Bueno, hoy estamos conversando acerca de los toros, acerca de tradición, acerca de cultura. Y con respecto a lo que está sucediendo en el Consejo, los debates que se están dando dentro del Consejo Metropolitano acerca de lo que está sucediendo, acerca del apoyo también de algunos medios de comunicación, ¿no? Y también acerca de cómo existen desde la ciudadanía las comisiones para poder conversar acerca de esto, y también porque ellos sienten que no se respetaron sus derechos de decisión y de participación. Claro, hay que como recordar, ¿no?, de que existen varios poderes, grandes poderes económicos, que si bien es cierto no son la mayoría. En ese caso sí es bastante, quizás es el caso más evidente, en el cual no son la mayoría. Porque la mayoría, el 97%, vuelvo a mencionar el resultado, en el resultado de la consulta del 2011, el 97% de las provincias, o de los cantones, perdón, antitaurinos y de tradición antitaurina se manifestaron por el no. Sin embargo, existen grupos que hacen presión y que van a seguir haciendo presión para que la feria se siga produciendo. Tanto, no sé si tanto por intereses económicos como por intereses de ejercicio del poder, ¿no? Porque a nivel económico, recordemos que la primera suspensión de la Feria Jesús del Gran Poder por parte de Citatusa no se realizó por un decreto jurídico legal, sino por la falta de asistencia, por la falta de compra de abonos por parte del público. Igual la Comisión Popular Promotora de la Iniciativa Antitaurina, el jueves pasado presentó en la Corte Constitucional una acción de incumplimiento, ya que consideran que se han violentado sus derechos, y sus derechos especialmente de participación. Felipe Ogas, que es el presidente de la comisión y que lo hemos visto en medios, que es como la figura que representa a todo este movimiento, dijo que el objetivo de la acción de incumplimiento es que se convoque una nueva consulta popular para que la ciudadanía decida si quiere prohibir todas las corridas de toros. O sea, lo que se busca es que exista una pregunta como la de Bogotá, que ya había conversado Sebas, que es una pregunta mucho más cerrada, que no deja abiertas como trampas para que los empresarios sigan ejerciendo esta forma de poder. Y a criterio del activista, me refiero a Felipe Ogas, la ley faculta que cuando se rechaza una iniciativa popular normativa, que fue la que vivimos, los proponentes tienen derecho a llamar a una nueva consulta popular. Respecto al caso de Bogotá, incluso ahí existen hasta ahora graves y serios problemas con respecto a la realización de la consulta, ¿no? La consulta, si bien es cierto que estaba planificada para el 13 de marzo, sin embargo, ha sido pospuesta, presión de grupos taurinos, de grupos económicos, de bancos incluso, ha hecho que exista un debate fuerte en la sociedad colombiana respecto a esa pregunta. Tengo entendido que está planificada nuevamente y pospuesta nuevamente para marzo del 2018. Pero aún ahí existen varios problemas. Fue pospuesta para agosto y ahora está pospuesta para marzo. Argumentando varias cosas, ¿no? Entre ellas, el costo que implicaría la realización de esta consulta, ¿no? Sin embargo, aquí en Ecuador, la iniciativa antitaurina, la propuesta de la iniciativa antitaurina es bastante clara. Ellos plantean en el artículo, o sea, la creación de artículos específicos, artículos acerca de la prohibición de corridas de toros específicamente. El texto del artículo versa lo siguiente: se prohíbe expresamente los espectáculos con toros que incluyan la aplicación de las suertes de varas, banderillas, muleta y produciendo directo o indirectamente la muerte del toro, ya sea durante el espectáculo o luego del mismo. Como siguiente artículo, prohibición de espectáculos públicos donde exista maltrato animal. Se prohíbe los espectáculos públicos en que se produzca sufrimiento, maltrato, tormento, tortura o muerte de animales, incluidos los circos, que incluyan actuaciones con la participación de animales y aquellos que contengan peleas entre animales o entre seres humanos y animales. Los toros populares o de pueblo y las peleas de gallos se atendrán a lo dispuesto en el artículo siguiente. De esta prohibición se excluyen explícitamente las exposiciones caninas, los deportes de exposiciones ecuestres, las ferias o exposiciones ganaderas y el empleo de animales con fines terapéuticos, en los cuales los organizadores tendrán la responsabilidad de garantizar el bienestar de los animales involucrados de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. Y como último artículo y propuesta por parte de la, redundando, propuesta antitaurina, de los espectáculos públicos de toros de pueblo, toros populares y las peleas de gallos en parroquias rurales. Con la finalidad de desincentivar ese tipo de espectáculos públicos, la autoridad municipal competente para el control de espectáculos públicos no autorizará nuevos festivales o fechas, ni la utilización de lugares públicos y o privados que los incluyan, y solo se entregará permisos para la realización de aquellos que demuestren mediante permisos obtenidos que han venido ocurriendo consecutivamente al menos los últimos 5 años. Estos son como los 3 artículos que plantea la iniciativa antitaurina integrar dentro de la ley, para que ese hueco que del que hablábamos antes de la pausa, ese hueco legal que en el cual no se permite aún la muerte del animal, se permite aún el espectáculo en sí, sin el último tercio visto público, se vaya revirtiendo, ¿no? Y se vaya constituyendo dentro de una normativa legal más específica, sin esa capacidad de interpretación demasiado amplia, por llamarlo de alguna manera. Durante muchos años el movimiento antitaurino vino luchando para que en el 2011 se realice la consulta popular. Pero, como ya lo saben, se siguieron dando el espectáculo sin esta última parte que es la matanza dentro del espectáculo y que los niños no puedan acudir, niños menores de 12 años no pueden acudir. Pero hace un año más o menos vuelve de nuevo este debate y los antitaurinos protestan contra el alcalde Mauricio Rodas. Entonces, en las redes sociales, que también es como una nueva ventana que tenemos para poder convergir, para poder tener nuevas formas de expresiones, se convierte en tendencia el descontento de decenas de antitaurinos que reclaman al alcalde Mauricio Rodas por no sesionar en el Consejo Metropolitano ya hace un año para prohibir las ferias taurinas. Y también hace un año las fiestas taurinas se hicieron en la Plaza Belmonte. Entonces, eso también es como los vacíos legales que había conversado Sebas y que todo este grupo defensor de los animales demandan el incumplimiento de la consulta popular del 2011. Hay que recordar que tuvimos anteriormente, al respecto de la iniciativa antitaurina y de la propuesta de todo el movimiento antitaurino, de la propuesta de renuncia de Rodas, tuvimos un representante de ellos, ¿no?, que nos comentaba que si bien es cierto que se ha logrado seguir todo el proceso ordinario para conseguir, han conseguido las firmas, han conseguido todos los procesos ordinarios, para poder conseguir esta consulta. Sin embargo, el consejo encargado, el consejo del metropolitano, no ha llegado a debatirlo completamente y no ha llegado a tomar una disposición al respecto. Por lo cual, En esa época se llamó un amparo constitucional para poder ejercer esto. Y después, bueno, existieron varias otras coyunturas que hicieron que realmente haya caído, no sé si en el olvido, pero haya caído en desuso el tema hasta la actualidad, que gracias nuevamente a un concejal de Quito, que todos sabemos quién es, famoso actor también, haya vuelto esta posibilidad, ¿no?, de que las corridas de toro se vuelvan a efectuar. Sí, a mí lo que me parece importante también destacar es que ahora ya se quitó un poco el discurso de tradición, el discurso de cultura, y se lo traspasó a un discurso económico, diciendo que la ciudad de Quito en diciembre pierde millones de dólares por la falta de corridas de toro. Entonces, sabemos que en Quito se hacen conciertos, en diciembre se hacen un montón de otras actividades, pero esta es una de las nuevas causas o de las nuevas formas que están buscando los concejales para insertar las fiestas toreras aquí en Quito. Hay que recordar que también es la presión, como te mencionaba antes, Dani, es fuerte por parte de dos grupos principales. Un medio de comunicación muy popular en la ciudad, y también uno de los bancos más grandes del país, quienes, a pesar de no ser la mayoría, pero causan ese efecto de presión, ¿no? Y van finalmente colocando en la agenda política cosas que por las cuales, o sea, de las cuales ya se ha conversado, cosas de las cuales la ciudadanía, mediante, o sea, a partir de las cuales la ciudadanía ya se ha manifestado. Una cuestión creo que me resulta muy importante, ¿no? Mucha gente se puede preguntar, ¿es iniciativa antitaurina? Pero realmente son un grupo de gente que desea incluir una pregunta para una consulta popular. ¿Y quiénes son ellos, no? O sea, ¿qué potestado, qué poder o qué por qué, bajo qué argumento ellos pueden llamar a una consulta popular? Ellos se basan en el artículo 11 de la Constitución, en la cual se habla acerca de la consulta popular vinculante. Se dice que en caso de rechazo o modificación no consentida del proyecto de iniciativa popular normativa por la Asamblea u órgano con competencia normativa, o bien modificación en términos relevantes, la Comisión Popular Promotora podrá solicitar, o sea, en este caso la Comisión Popular Promotora es la iniciativa antitaurina, podrá solicitar al Ejecutivo del nivel de gobierno correspondiente la convocatoria de consulta popular en el ámbito territorial respectivo para decidir entre la propuesta original de la iniciativa popular o la resultante de la tramitación en el órgano con competencia normativa. Y aquí viene la parte importante. La consulta popular se regulará por las disposiciones establecidas en la Constitución y la ley. El Consejo Nacional Electoral deberá garantizar a la Comisión Popular Promotora acceda en condiciones de igualdad a los medios de comunicación social para la defensa y debate público de su iniciativa, previo dictamen de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas. Es decir, que eso ya trasciende incluso del hecho de la aprobación por el Consejo Metropolitano, sino que tiene que ir en ese caso al Consejo Nacional Electoral para la tramitación y la posterior ejecución de esta consulta, ¿no? Para la integración de los tres artículos que propone la iniciativa antitaurina. Igual, es importante recordar que el alcalde de Quito ya fue acusado de incumplir con un fallo judicial y que la razón fue no haber convocado a un segundo debate la iniciativa popular normativa antitaurina. Entonces, también se indica que se tenía que tratar esto en 180 días máximo, se trató en más de 700 días, y esto también como que pone a la ciudadanía en la espera y también saber qué va a pasar estas próximas fiestas de Quito, qué va a pasar con respecto a este nuevo discurso económico. Ya no está atravesado tanto por la cultura, ya no está atravesado por la tradición, sino está atravesado por un problema económico que ya fue conversado y fue dicho en un canal de televisión por el concejal que ya lo mencionamos. Que lo intuimos. Sí, creo que le mencioné al principio del programa. Entonces, lo que les invitamos es a reaprender, a reapropiarse de lo que nosotros pensamos que es cultura, y por eso vamos a escuchar la canción Reaprendizaje. Reaprendizaje de Mugre Sur. Que no me diga lo que tal. son procesos, tienen aspecto que el mismo acceso dejo a este caso minucioso, exitoso, consiguió consigo misma. Puta madre, venza de eso. Con los otros íbanos más mejor, estábamos en veces en debajo, más que sea. Eche leche, leche, leche, hondes, yo te niba. Sube arriba, no seas malito. Aceves del este, pues todo va bien. Y la como esta está. Fresco solo, solo fresco. Vacila tu patín, no te azares, mi king. Al puerto, huerto, harto, orto, tuerto y cierto hurto. Pero soporté, no por ti, por no ir, por no notarlo. Cránea sola, no solís. Así que ni lo ni de se pueden dar. Populacho por comer, prójimo, pex. No, je, re, no, más. Fronte, tras, mi, abrunas, peor, que, tras, ya, no, podrás, con, sus, reglas, el, pueblo, les, va, dar, mierda. Ah, folclor de nostalgia, no obstante, aquí nada se sobreentiende. Lo más expresivo posible, con palabras de diversa índole, para que no se acompleje ni se deje. Y no te quejes de lo que tú permites. Vemos más cuando más sabemos. Las diferencias son saludables, cataloga. Y si quieres, avala, pero nunca te cierres en banda, guarda. Que acabamos de escuchar fue Reaprendizaje de Mugre Sur, así que les invitamos a todas las personas a reaprender, a apropiarnos de nuestros verdaderos, de nuestra verdadera cultura, de nuestras verdaderas tradiciones o de lo que nosotros pensamos que puede ser verdadero. Así que lo importante en este programa era como debatir cuál es, cómo nace la tauromaquia, cómo es el encuentro de estos dos mundos, del mundo indígena con el mundo español, y cómo todos estos procesos de elitización también se van dando hasta la actualidad. Claro, ya como para ir cerrando un poquito el programa, ¿no? Respecto a la actualidad, respecto a las iniciativas antitaurinas alrededor de Latinoamérica y del mundo, existe, si bien es cierto que existen oposición por parte de determinados grupos de clase media alta, clase alta, grupos de económicos de poder, pero la mayoría, el grueso de la población, no, o sea, si se encuentra informado o empapado de la situación, está en oposición. Y en caso de abstenerse, le parece una conversación bastante vacua, ¿no? Recordemos que esa pregunta era de las más criticadas, junto con la pregunta de los juegos de azar, era de las más criticadas, ¿no? Se hablaba de que era una pantalla política para no tocar temas económicos neurálgicos en ese momento, en el 2011, de la sociedad ecuatoriana. Entonces, realmente sí y no, creería yo, ¿no? Si bien es cierto que la pregunta, por los vacíos legales y por la ambigüedad que hemos analizado en el programa de hoy, no fue claramente establecida, no fue posicionada con toda la claridad que debería. Sin embargo, fue un adelanto bastante fuerte con respecto a las demandas del grupo social, como los grupos antitaurinos, grupos animalistas, que planteaban esta pregunta como una necesidad. Fue planteada no como ellos quisieron, no como quisiéramos nosotros, no como quisiéramos para que el gasto que fue esa pregunta inscrita dentro de la consulta sea efectivo, sea rentable, debería haber sido hecha con mayor claridad. Tanto es así que ahora necesitamos o requerimos una nueva consulta que también, sí, o sea, representa dinero, representa gasto público, pero que es necesaria, porque si todos no hacemos la sociedad, solo lo hacen los pocos que puedan pagarla, no creo que sea tan democrático, no creo que sea tan justo, tan ético dentro de la conformación de una sociedad. Igual este proceso antitaurino no es un proceso nuevo, es un proceso que se ha mantenido durante muchos años. Fue un triunfo la consulta popular del 2011, y volvemos de nuevo al mismo debate, pero tampoco debemos olvidar, y creo que eso es como tenemos que recordar, que también existen otras provincias, que existen provincias como Riobamba, ciudades como Riobamba, perdón, que están manteniendo este mismo debate, donde la tradición, donde la cultura, o mal llamada tradición, mal llamada cultura, sigue generando recursos dentro de este espacio antitaurino. Entonces también debemos recordar eso, debemos recordar que no es solo un debate que se está dando aquí en Quito, sino es un debate que se está dando a nivel nacional. Somos Ruido de Fondo. Ustedes ya pueden ver o escuchar, más bien dicho, cuál es nuestro punto de vista, cuál es nuestro posicionamiento. Ahora es por parte de ustedes, los que nos escuchan, qué es lo que piensan al respecto, ¿no? Lo importante creo que es abrir debates, conversar, problematizar acerca de cuestiones así, ¿no? De cuestiones que puedan generar cambios sociales efectivos y reales. Y también cuestionar esas otras cosas, no simplemente el hecho pragmático de la consulta, ¿no? Sino analizar también qué es lo que representan los toros dentro de la sociedad quiteña, a nivel simbólico, como mencionaba la Dani, a nivel estético, a nivel de clase, a nivel económico, y cómo ha evolucionado la sociedad de tal manera que esas formas han quedado obsoletas, más que nada. Y se han generado otras nuevas formas de dominación, otras nuevas formas de representación de poder, otras nuevas formas de estratificación social y de opresión, que hacen que la lucha, que la fiesta taurina se haya quedado en un estado de anacronismo total. Sí, queremos, antes de para ir cerrando el programa, quedarnos con las palabras de Gonzalito, que fue el que nos escribió a nuestro WhatsApp, que dice que se pueden generar fondos con otros tipos de eventos y que recordemos que una nación se juzga por la forma en que tratan a sus animales. Entonces, muchas gracias a Gonzalito y a todas las personas que nos escuchan ahora en los martes. Somos Ruido de Fondo, no se olviden que somos la Cooperativa Comunicacional Barba Azul. Les agradecemos a todas las personas que nos escuchan de lunes a viernes. No se olviden toda la programación, tenemos literatura, tenemos formación política, tenemos deportes, tenemos música. Así que les invitamos y les hacemos también un llamado de atención para que puedan participar con nosotros, que puedan llamarnos, podamos igual un poco dinamizar los programas. El día de mañana no se pierdan el Galpón de los Cuentos Vivientes con Beto y con Marcelo, donde se conversa de literatura, el mundo y todo lo que respecta, ¿no?, a la literatura y otros demonios. Igual, no se olviden de sintonizar toda la franja Barba Azul Radio, y muchas gracias por escucharnos y por seguir Ruido de Fondo.